profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Seguimos hablando todavía sobre el fascinante tema, el nuevo templo. Ya estamos en la quinta parte. Preparaciones para la reconstrucción del templo sería nuestro subtítulo para hoy. El Sanedrín, el concilio o consejo judío, era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza compuesto de 71 miembros, con sede allá en Jerusalén. Trabajaba bajo la dirección del sumo sacerdote y tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad variaba según el régimen político, además de que había otros concilios o consejos. Los rabinos atribuían la formación del concilio a Moisés y afirmaban que había ejercido funciones judiciales desde los días de este patriarca hasta los tiempos, digamos, talmúdicos. Ellos decían que se inició cuando, dice la Biblia, entonces Jehová dijo a Moisés, «Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo». Esto aparece en Números 11, versículo 16. Sin embargo, en segundo libro de Crónicas 19:8 afirma que Josafat estableció una corte suprema en Jerusalén. Esta corte era exclusivamente judicial, mientras que el concilio posterior también ejercía poderes legislativos y ejecutivos. La corte original del Sanedrín se reunió por última vez en el año 453 de nuestra era, allá en Tiberias, en Israel, en el lado occidental del Mar de Galilea. Pero en estos últimos días, el Sanedrín se reunió de nuevo para determinar las reglas necesarias sobre los últimos, digamos, o rituales, mejor dicho, sagrados, sacrificios, las calificaciones para los sacerdotes, levitas y los demás asuntos pertinentes a la reconstrucción del templo y la adoración auténtica. De acuerdo con las reglas especificadas por el rabino Moisés Maimónides, en el año 1200 de la era cristiana, 71 de los rabinos más responsables o respetables en Israel fueron ordenados como el nuevo Sanedrín el 13 de octubre del 2004. El nuevo Sanedrín incluye líderes judíos ortodoxos de cada parte de Israel, entre ellos dos ex jefes rabinos de Israel, Obadía Joseph, el jefe rabino de los judíos sefardíes, y Joseph Eliashiv, el ex jefe rabino de los judíos askenazi. El rabino Eliashiv es considerado por muchos como el jefe de los rabinos en Israel, como el verdadero heredero espiritual de Moisés, y, por lo tanto, estimaron que tenía la posición y autoridad espiritual para ordenar a los otros 70 líderes religiosos requeridos para una corte completa del Sanedrín. La recreación, la reinstalación, tal vez diríamos, del Sanedrín, fue un paso sin precedentes en las preparaciones prácticas para construir un nuevo templo. Otra de las condiciones previas para la reconstrucción incluyen la recreación de casi 100 vasos sagrados usados en la adoración y en la purificación ceremonial del templo. Además, como ya dijimos en otros mensajes anteriores, se requiere también el aceite de la unción, las cenizas de la vaca alazana y el tinte requerido para teñir las vestiduras sacerdotales, especialmente las vestiduras del sumo sacerdote. Hablemos ahora un poco sobre la cuestión de recuperar el tinte azul para teñir las vestiduras del sumo sacerdote, porque esto no deja de ser muy llamativo. La Biblia y el Mishnah Torah ambos enfatizan la necesidad de usar un tinte azul especial para teñir las hermosas vestiduras del sumo sacerdote. Tal como dice en Éxodo 28:31, harás el manto del efod todo de azul. La Biblia registra que muchas de las vestiduras especiales, incluyendo el cinturón del sumo sacerdote, deben ser teñidos con un tinte azul especial conocido como el tekelet, cuya fórmula sobre los ingredientes cruciales del tinte se perdió desde los días del Segundo Templo. Han sido varios los manuscritos registrados por eruditos judíos, incluyendo el finado jefe rabino Isaac Herzog, acerca del tinte perdido y la imposibilidad de reanudar la adoración auténtica en el templo debido a su falta. Irving Zinderman, del Instituto Fiber en Jerusalén, identificó un molusco que se encuentra todavía en las playas del Mediterráneo como la fuente del ingrediente clave para extraer una tintura especial azul púrpura, conocida en el hebreo bíblico como tekelet. Ahora, el molusco es el morice, diríamos, rayado. Zinderman indicó que antes que el tinte pudiera ser producido en forma comercial, debían desarrollarse métodos para criar los caracoles en gran escala, lo cual es una gran empresa. Ahora, ¿se imagina usted el tamaño de la industria que se necesitará para servir a los, digamos, religiosos judíos alrededor del mundo? Sin embargo, los biólogos marinos en Haifa ya están criando los, digamos, morices rayados y a gran escala. El actual proceso del teñido permanece como uno de los grandes secretos industriales del mundo antiguo, pero el bioquímico Irving Zinderman, del Instituto Fiber de Jerusalén, trabajó en los detalles. Muchos en la comunidad ortodoxa judía en Israel han puesto a un lado sus viejos talits con bordes negros y han comenzado a usar los nuevos mantos de oración cuando acuden ante el muro occidental, confeccionados de acuerdo con las instrucciones especificadas dadas en la ley mosaica. Cuando Moisés condujo al pueblo de Israel a través del desierto después de su éxodo del territorio de Egipto, Dios le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Libro de Números 15:38. Este mandamiento, que declara específicamente que los cordones o flecos deben ser azules, no había sido observado desde el siglo VII porque el secreto para hacer el tinte azul estaba perdido. Durante siglos, el redescubrimiento del tinte auténtico era algo esperado con expectativa en las sinagogas a través de todo el mundo, con la creencia que sería redescubierto en los últimos días, en preparación para la venida del Mesías y la reconstrucción del templo. Su descubrimiento es un adelanto de importancia en el cumplimiento de la profecía. Ahora, finalmente, el pueblo judío alrededor del mundo puede regocijarse verdaderamente porque se ha dado un paso importante hacia el retorno de la adoración del templo. ¿Y qué en cuanto al arca del pacto? Otro tema que nos fascina. El arca del pacto o arca del testimonio era una caja rectangular de madera de acacia que medía 112 centímetros y medio de largo por 67 y medio de ancho y de alto. Estaba cubierta de oro por dentro y por fuera y tenía cuatro anillos colocados en los ángulos por los cuales pasaban dos varas de madera de acacia, también cubiertas de oro, con que se transportaba este mueble. Sobre el arca había una tapa de oro, el propiciatorio encima del cual se encontraban colocados los querubines de oro y se miraban frente a frente, de pie con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. Esto fue lo que Jehová Dios le dijo a Moisés sobre la construcción de esta arca. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás después un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare,